Hi Ken, here we go. Espero que tengas una Navidad muy buena. Espero que tengas una Navidad muy buena. Espero que tengas una Navidad muy buena. Bye.